misterio. Ella me despertaba el alma de ese humor. La fiera que había en mí quiso su amor, todo su amor. Que hará parte del concierto de Pedro Brull con Eurolatina 107.1 FM. Muchas formas de engañar, y en la vida a muchos has traicionado, pero conmigo no va. Te has creído ya cuenta que eres bonita, te tengo que soportar. No seas ingrata, no seas ingrata, no seas ingrata. Acuérdate que en la vida no se debe hacer sufrir, no se debe hacer llorar a quien nos da felicidad. Por eso digo así, no quiero saber de ti, haz tu maleta, vete ya. Todo pasa, todo cuando menos tú lo esperas. Por esto, porque amar

llamando a ñami. Si ayer te vieron enredado con una domi. Ya tengo un tigre que me saqué parecía de los weekends. De ti ya me olvidé, ya me olvidé. ¿Y qué te pasa? Vas llamando. Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto. Y a tu falso amor no va a joder, me apoderaron. Ponte las dientas y arranca por el carajo. Arranca. Yo sé que estoy llamando porque quiere candy. Yo no soy tu plan B, esa chichi maldi. Yo tengo suplente que me baja el panty. Mi peu, ese y yo no te pa' ti. Me puse rica y a ti no te boté. Estoy como el Shangri. Lo que pasó, pasó. Suerte encontrando a una como yo. Me jodiste un verano, pero ese no. ¿A ti qué te pasa? Me lo pero de una vez, dile que tú eres mi mujer, que aunque yo soy un infiel, el que se va pa'l carajo es él. Sé que te quilla y que te llena de odio, por eso es que tú te vas con otro. Cuando tú me dices que a él lo que es porque yo ando con mujeres, no es de boca el que te sofoca. Yo sé que él como yo no te choca, te gusta tanto que te pone loca. Bájale dos a la tóxica celosa. Café de la mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Bad Bunny enloquece a sus fans con adelanto de su nueva canción. Revelan tráiler de Misión Imposible 7, sentencia mortal. Persiguen al príncipe Harry y Meghan Markle en Nueva York. Johnny Depp recibe ovación de 7 minutos en Cannes. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Mark Knopfler de la banda Devo y Michael Cretu de la banda Enigma. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. La baby me envía una foto, me dice que toque entre nosotros, y muchos corazones rotos, ¿será que el novio la dejó? Está más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver. Sé que no te sabes querer. Conmigo te mejor que con él. Está más rica que ayer. Te lo juro que me volverte a ver. Sé que no te sabes querer. quitarte, por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme. Si tú me perdonas, te perdono lo que hicimos. Ustedes no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimos. Yo era un ignorante y manejarlo no supimos. A veces lo que damos no es lo que recibimos. Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres, sigo siendo el nene y me escribe. Tírame el DM, no va a estar peleando. Tú no eres Shakira ni yo Piqué. Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres, sigo siendo el nene y me escribe. Me envío una foto, me dice que toque entre nosotros, y muchos corazones rotos, ¿será que el novio la dejó? Oh, siempre me busca, cuando hace pelea, él la hizo cambiar, bebecita está más rica que ayer, que bueno fue volverte a ver, sé que no te sabes querer, conmigo te de mi mente, cuando estoy en el trabajo, me distraigo con su dedo, con tus pasos pegaditos, cara a cara, sudadito de calor, cuando hay frío, tu sonrisa me recuerda de el sol, y la vida cuando buscas y encuentras el amor, es solamente un corazón, viviré, viviré en la luz de tus ojos, viviré. Para seguir, quítame todo de adentro, porque cada sentimiento que tengo es para ti. Tus brazos pegaditos, cara a cara, sudadito de calor, cuando hay frío, tu sonrisa me recuerda de el sol, y la vida cuando buscas y encuentras el amor, es solo un corazón, viviré en la luz de tu sol, viviré. Mi canción dura. importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es 18 de mayo, es el 138º día del año. Quedan 227 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día Internacional de los Museos, Día de la Fascinación por las Plantas, en Argentina, Día de la Escarapela, en México, Día del Oceanólogo, en México, Día de los Museos, en Uruguay, Batalla de las Piedras, Día del Ejército Nacional de Uruguay, en Haití, Día de la Bandera de Haití, en Bolivia, Aniversario de Punata, en Turkmenistán, Día de la Constitución. Un día como hoy nacieron, en 1897, nació Frank Capra, director de cine estadounidense. En 1912, nació Richard Brooks, director y guionista de cine estadounidense. En 1918, nació Manuel Pertegaz, diseñador español. En 1920, nació Karol Wojtyla, Papa Juan Pablo II, de origen polaco. En 1937, nació Jacques Santer, político luxemburgués. En 1941, nació Juan María Atucha, político español. En 1950, nació Mark Mothersbaugh, cantante estadounidense, de la banda Devo. En 1957, nació Michael Cretu, músico alemán de origen rumano, creador del proyecto musical Enigma. En 1973, nació Tony Garrido Coronado, periodista español. En 1980, nació Esperanza Gómez, actriz porno y modelo colombiana. En 1981, nació Mahamadou Diarra, futbolista de Mali. En un día como hoy fallecieron. En 1909 falleció Isaac Albéniz, compositor y pianista español. En 1995 falleció Juan Guiénes, fotógrafo español. En 2008 falleció Joseph Pevney, actor y director estadounidense. En 2010 falleció Eduardo Sanguinetti, escritor italiano. En 2018 falleció Nicole Fontaine, exministra francesa y expresidenta del Parlamento Europeo. En 2019 falleció Analia Gadé, actriz hispano-argentina. En 2020 falleció Aurelio Campa, de 86 años, futbolista. En 2021 falleció Franco Battiato, de 76 años, músico italiano. Estas son las efemérides de hoy. En 1910, la Tierra atraviesa la cola del cometa Halley, con el que se reencuentra cada 75 años. En 1961, la película Viridiana, de Luis Buñuel, gana la Palma de Oro del Festival Cinematográfico de Cannes. En 1968, el cantante catalán Raimon ofrece un multitudinario recital en Madrid. En 1976, el boxeador español José Durán se proclama campeón del mundo en Tokio. En 1980, Fernando Belaúnde Terry es elegido presidente de Perú. En 2012, Facebook debuta en la Bolsa de Nueva York. En 2018, renuncian 34 obispos chilenos por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes con total impunidad y silenciados durante décadas. Estas son las efemérides de hoy. En el café de la mañana, música de estreno, un éxito en el horizonte. Música de estreno. Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí. Yo no soy feliz, ay no, no. Como lágrimas de un pino verde si no estás a mi lado. Besos. Los besos que me dio tu boca me los como a diario. Te busco en el ginkgo biloba de mis vitaminas. Te he buscado hasta en la sopa que dejé en la cocina. Mira, yo he visto a Plácido Domingo cantar en Rigoletto, de Beethoven, Fidelio y las nueve sinfonías. Los conciertos Brandenburgo y un coro moscovita. Pero nada se compara con tu cara bonita como yo. Thank you.

difícil resulta el amor, compartiendo descansillo. Qué difícil el amor cuando su ropa interior seca con mis calzoncillos. Qué difícil el amor cuando no sabes si ella sabe que tú existes. Con la única esperanza de que un día, mientras bajo la basura, ella se fije. Qué difícil este amor, unido por la derrama, y que roza lo imposible cuando escucho el ruido horrible de los muelles de su cama. Qué difícil resulta el amor que te convierte en espía. Qué difícil es estar, casi está desesperado, colgado de la vecina. Qué difícil resulta el amor visto desde una ventana. Qué difícil pedir sal sin saber ni cocinar 5 veces por semana. Qué difícil cuando llega el mes de agosto y se va de vacaciones, detonándome una bomba de tristeza entre cabeza, corazón y pantalones. Qué difícil este amor, persiana contra persiana, y que roza lo imposible cuando escucho el ruido horrible de los muelles de su cama. Qué difícil resulta el amor que te convierte en espía. Qué difícil es estar, casi está desesperado, colgado de la vecina. Este amor, persiana contra persiana, y que roza lo imposible cuando escucho el ruido horrible de los muelles de su cama. Qué difícil resulta el amor que te convierte en espía. Qué difícil es estar, casi está desesperado, colgado de la vecina. Qué difícil es echar de menos que nunca has tenido. Qué difícil morirse de celos, hasta de la maldita letra que nos separa. Qué difícil entrar en tu vida, algo que hace hasta el cartero, para darte ese ramo de rosas que siempre te envío a mediados de febrero. Café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Con cariño, Álvaro Ríos, pa' mi pueblo. Recordarte enamorado de la persona equivocada, de alguien que robó tu corazón. Fui un tonto que se muere sin tus besos, esperando tu regreso, atrapado por tu seducción. Otra noche, otra luna sin tu vida. Este loco no te olvida. Te buscaré. Se enamora, es capaz de cualquier cosa, y yo doy la vida por tu amor. Fui un tonto que se muere sin tus besos, esperando tu regreso. café de la mañana te robamos una sonrisa. Mami, mami, tomen, soy gorda. No hagas caso, mi amor. ¿Tienes tarea? Sí, mami. Pues no deje para marrana lo que puedas hacer hoy, hoy, hoy, hoy. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. En el café de la mañana, música de estreno, un éxito en el horizonte. Música de estreno. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Escuchemos a Karol G en su Tiny Desk Concert en la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. Pasamos el domingo en la cama. Desayunito nutritivo. Si yo soy el aperitivo, un minutito y algo que aprender. Que ese plancito no falla. Hoy me levanté con ganas de comerte a besos y de repetirlo de anoche. Si baby no te mandé, con emoji de curar mi salud te guardé. Me sobra la tanquita, solo te tardé. Ay, Dios mío, ay, Ave María, tú estás para quemar calorías. Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía. No te vas a olvidar de Carolina, tu gatita oficial. La quemo solo para janguear. Perdona si me pongo emocional y me alcanzo a ilusionar. Entonces no volvió personal. Imposible que con todo sea así de especial. Me sofocan esos besitos que no son el A. No es una canción para salvar la nota. No sé si es por la mimosa. Me dijo que sin ropa me veía hermosa. Hoy me levanté con ganas de comerte a besos. Quédate en la mía, que la verdad no tengo problema con eso. Su nombre de stripper le dicen Fátima. Y como ella parte esa tarima, le dejé el toto rojo como el closet de Hannibal. Yo la como completa, mami, yo soy Hannibal. Caníbal, tu novio no tiene estamina. Yo no vine a causar lágrimas, a menos que están saliendo de tu vagina. No me hables de amor, mami, cambia la página. Tantos pinos en mi casa que parece que todo el año es Navidad. Tato fino, papi, ¿qué te pasa? Lo que traigo este año es calidad. Como tocino, yo cocino a la cocina. Pompey, eso es una realidad. Me ven como cocino en la cabina y rápidamente le da la válida, válida. Animal, yo soy el animal. Si vamos para la cama, baby, tú me vas a tener que durar. Ey, yo se lo meto, me vengo y al otro día no te voy a llamar. Ey, ella está hecha, pero yo le voy a dar este bicho natural. Ey, animal, animal, animal. Tu mujer dice que yo soy un animal. Yo la pongo en cuatro, la dejo que no puede casi ni caminar. Ey, te lo meto a capela, pero tú te tienes que examinar. Ey, te lo meto completo, dice que lo siente en el área abdominal. Animal, animal, animal. Tu mujer dice que yo soy un animal. Yo la pongo en cuatro, la dejo que no puede casi ni caminar. Ey, te lo meto a capela, pero tú te tienes que examinar. Animal, animal, animal. Tantas mujeres que parezco talibán. Es una niñita como Betty Boo. La tiene rosita como Majin Boo. Las muñas son verdes como Mountain Dew. Gorilla Glue con botellas de blue. Siempre afeitadito, baby, nunca pelú. Los bosses Versace tienen la medú. Baby, tato Fendi, aquí tato Jimmy Choo. Te voy a dar corriente como Pikachu. Me saca la mil como Winnie the Pooh. Se la tiro en el pelo, parece champú. Le gusta que le dé por el bota pupú. Bien cabezón como Pinky Dinky Doo. El palo de bambú, el bote y el sidú. Jugado que no sea frontón, que tengo 15 rifles con todos los accesorios como los que salen en Call of Duty. Los R y los Dragos pintados camuflaje, el que te toque le cortamos el voltaje. Yo soy tu animal, baby, soy tu salvaje. Vámonos a capela porque no lo traje. Cintura chiquita pero ese nalgaje, no sé cómo lo metiste en ese traje. Baby, eso está nuevo, no tiene millaje. Si quieres fuma pa' que te relaje. Animal, animal, animal. Tu mujer sabe que yo soy un animal. Yo la pongo en cuatro y la dejo que no puede casi ni caminar. Yeah. Te lo meto a capela, pero tú te tienes que examinar. Yeah. Te lo meto completo y dice que lo siente en el área abdominal. Animal, animal, animal. Tu mujer sabe que yo soy un animal. Yeah. Yo la pongo en cuatro y la dejo que no puede casi ni caminar. Te lo meto a capela, pero tú te tienes que examinar. Animal. Bra, bra, bra. Brian Man. Yo soy el animal. Brian Mayer. Hi, quality. Me indica wow. Me lleva un oso. Siento cabrón. Sí, yo. Yo. Yo. Yo. Panda. Black. Dímelo radio. Dímelo hay quality. Hey, hey. El café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos tres veces antes de que finalice el día. Quizás. Ahora más.

aquí donde me ves. Una vez tuve un amor que era mi vida. Así como me ves, yo la tuve que olvidar con el alma ya trizas. Y ahora siento que con el